Juan Fernández, ¿hay un picaflor endémico? Museo Artequín Viña del Mar presenta Naturaleza a tu pinta, nuevo módulo interactivo de educación ambiental, donde el arte y la tecnología se unen para descubrir, pintar y aprender jugando en un entretenido viaje de la cordillera al mar, conociendo la fauna nativa de nuestra región. Disponible para visita libre y recorridos grupales. Naturaleza a tu pinta es un proyecto financiado por el programa Ciencia Pública del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Artequinvina.cl. Proanorte Limitada, expertos en fibra de vidrio desde 1990, diseñando y fabricando todo tipo de productos en fibra de vidrio, embarcaciones, casetas de guardia, módulos, proyectos especiales, reparaciones, asesorías y capacitaciones, junto con una variada ferretería técnica. Ven a conocer nuestra nueva Tiny House y tinaje en fibra de vidrio, ubicados en Avenida Central 22, esquina Ruta 68, Placilla, Valparaíso. Visítanos en proanorte.cl o llámanos al 966-58-4090. Proanorte.cl. Su problema ortopédico ahora tiene solución en Valparaíso. Soluciones ortopédicas. Contamos con artículos ortopédicos, muñequeras, botas, plantillas, confección de corset, artículos clínicos, sillas de ruedas, la Navidad y todo tipo de bastones en Soluciones Ortopédicas. Ubicados en calle Edward, se siente en el aire. Plaza y Victoria, hoy Valparaíso. Nos unimos para volar 22, por los cielos de Sudamérica, llevando la magia a cada destino. Porque el mejor viaje siempre será el que nos conecta con lo que más amamos. LATAM y Coca-Cola. Con más música y menos palabras. La Navidad se siente en el aire. Y hoy nos unimos para volar por los cielos de Sudamérica, llevando la magia a cada destino. Porque el mejor viaje siempre será el que nos conecta con lo que más amamos. LATAM y Coca-Cola sin azúcar. Juntos llevamos la magia a cada destino. Quédate en X, tu mejor compañía. Más música, menos palabras. Thank you. XFM 95.9 en Viña del Mar y toda la Quinta Región. Take these arms, I'm

Get hit and get on my tracks. Take a backseat, a hitch home. Take a long ride on my motorbike until I'm ready. Ready, ready. Raise a little thing all over. FM, una radio para quienes buscan algo más que música. Give it submission. Wanna fight it, fight it. Oh. No busques más. Tu música está en el 95.9. Yeah. Yeah.